Aquella noche nunca la olvidé. Aquella noche que viví contigo. Eras tal cual como te imaginé. Así vivimos un amor prohibido. Corazón, corazón, estoy re loco. Re loco, loco, loco. Por ti, por ti, por ti. Por todo lo que yo viví. Corazón, corazón, estoy re loco. Re loco, loco, loco. Por ti, por ti, por ti. Por todo lo que yo viví. Estoy re loco, loco, loco, loco. Por ti, por ti, por ti.